callados, verdades negadas. Asesinos os señalamos, voces silenciadas hoy lo gritamos. Bhopal, Bhopal nunca olvidamos. Justicia negada, dolor eterno. Gobiernos corruptos, impunidad. Memoria viva, lucha constante. Heridas abiertas, no te olvidamos. Abiertas, no te olvides.